voy a sentar el bordecito. Horacio. Solo tuve profesor. Bueno, acá me ves en la charla. ¿Acá? En la falda. Horacio, ¿cómo estás? Bien, te quería dar un saludo muy especial, pero por una cosa particular. Tenía ganas que supieras que estamos bien, cerca de una persona. Y tampoco yo soy primo, seguí tan de cerca. Sí, gran persona. Yo me formé con él, digamos. Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y todos por venir, por estar acá. Arrancamos, más o menos le estoy contando a cada uno, porque yo soy muy así de contar rápidamente, porque estaba muy nervioso cuando llegamos. Lamentablemente sufrimos un pequeño atentado en el local antes de entrar. Habían querido barretear un candado y después dejaron media llave dentro del candado, con lo cual, si no fuera por un buen vecino que estaba acá enfrente y nos prestó una sierrita y un compañero que se llama Maña, porque si fuera por mí estábamos afuera, y cerró, así que acá estamos adentro y seguimos con la actividad y estamos haciendo. Pero no es la primera vez que agreden este local, no es porque haya ninguna paranoia, no sabemos de dónde viene, puede ser un acto de delincuencia común, por así decir, o también puede ser direccionado políticamente, de revancha algún tipo, venganza, lo que fuera. Pero bueno, el tema es que ocurrió y no es la primera vez que sufre un atentado en local. Acá había una placa de Abruzzese en la puerta y la rompieron, la agredieron, la han hecho pintadas. Así que bueno, nada que no estemos acostumbrados a lidiar en estos tiempos, pero seguimos con alegría y con mucha fuerza. Vamos a contar un poquito de qué viene la mesa, qué estamos haciendo acá. La mayoría sabe que es la presentación de un libro, pero este libro fue armado dentro de lo que se llama los cuadernos relámpagos, dentro de un colectivo llamado Negra Malatesta. Vaya nombre, ¿no? Negra, mala testa, es polisémico el Negra Mala Testa. Y no tiene logo, no me gusta hablar logo, pero sí tiene un distintivo ahí que es como Tupac Amaru y una B. O sea, hay una mezcla de significado de ese Negra Mala Testa. Esa entelequia se junta ocasionalmente, no tiene una orgánica, pero sí todo el tiempo está articulando para hacer cosas como estos libros. Estos libros surgieron de una necesidad. Y esa necesidad fue compilar los ensayos relámpagos que veníamos haciendo y que salían en la APU, la agencia Pacurondo, creo que eran los domingos, no me acuerdo, creo que los domingos salían, los sábados. Así que medio, algunos son compilación de esos ensayos y esos libros son uno que está agotado afortunadamente, que es el de tapa negra, ahí van a ver uno de tapa roja, uno de tapa verde, uno de tapa azul. Populismo, democracia, revolución son los que quedan y Sombras Terribles, Negradas, es el que se agotó y prontamente habrá una edición, creo que es así, Ruso, habrá una edición revisada, renovada y todo. Porque a medida también que uno va haciendo libros en conjunto, van surgiendo las cosas que hay que mejorar y mejorar del libro. Ustedes dirán el contenido y después ustedes dirán si les gusta o no el libro. Uno desde un lugar de editor ve las cosas que no le gustan del libro, no las que le gustan. Las que le gustan ya las sabemos, porque por eso decidimos hacer este libro. En el caso que nos compete hoy, editamos Populismo Barbarie, ¿sí? Un libro que son debates, y me parece que es interesante sacar un libro de debates, y nos parecía interesante en el contexto de 2015 salir a discutir con algunas formas del decir que tienen en algunos espacios, en donde se deslegitima a partir de, por ejemplo, la palabra populista, como si fuera un insulto, ¿no? Populista, y ya terminamos la discusión. Hay una agresión en el término directamente. El libro lo que trata también es discutir sobre el término, ver las nuevas formas que tiene de acepción la palabra populista y les cuento un poquito cómo está organizado y quiénes nos van a acompañar y por qué. Primero, bueno, va a abrir la mesa Horacio, que agradecemos que haya estado y está acá por tres motivos. Primero, porque escribe en el libro, o sea, cierra el libro, que es una nota que él sacó en la tecla Eñe. Y es la nota, y bueno, ahora voy al revés de lo que va el libro, empiezo por el final porque es quien está, es la nota que viene a cerrar el debate. O sea, el debate tiene varios interlocutores, arranca con una nota de Paloma Baldi y Santiago Sorey, que está por ahí. Santiago Sorey también es editor de este libro, y el libro se editó también con Diego, y yo hicimos la edición. El libro arranca con una introducción acerca de los debates, ¿no? O sea, ¿qué son los debates? ¿Qué debates importantes hubo en la historia? Desde Ginés de Sepúlveda y Las Casas hasta la, qué sé yo, desde el barco, la disputa que hubo entre Salazar, Bondi y Leopoldo Sea. O sea, siempre ha habido debates en torno a distintos temas. Yo no voy a decir de qué habla cada uno de esos, pues lo van a leer acá. Si no, le hago el spoiler y no sirve. Después sigue con una introducción histórica de Ezequiel Adamowski. O sea, el libro tiene un recorrido histórico del término populista, de su origen en la Unión Soviética, fin del siglo XIX, como claramente un movimiento agrario, campesino, que estaba en contra de que ser guiado por una intelectualidad que apoyara el movimiento obrero industrial en las ciudades, digamos, discutía con eso, y rápidamente fue estigmatizado por eso, ¿no? También tiene otro periodo posterior, casi sin conexión con el ruso, casi porque no podemos decir que no la tenga del todo, que es el Partido del Pueblo en Estados Unidos, que rápidamente también se lo llamó populista y rápidamente fue claramente atacado como algo demagógico, análogo a la desidia fiscal en lo económico, ¿no? Que solamente le interesa el derrame y la distribución del ingreso y no se fijan las metas. Digamos, hay diferentes periodos, pero eso lo explica Ezequiel Adamowski en la introducción, la parte histórica. Después el libro arranca claramente con el debate, que es el debate que abre Paloma con Santiago Soray y Paloma Baldi. Paloma escribe en la agencia Pacurondo, es periodista, es comunicadora y escribe en el libro también. Y habla de recuperar a la CLO, en cierta manera. Ese primer debate habla de este sentido del populismo lacroliano. Después, rápidamente, coge el guante en el libro un compañero, Lugones, de una óptica más marxista, y se pone a discutir con ese populismo, ¿no? Y así empiezan a surgir distintos actores, Jorge Alemán, se mete Eduardo Brunner, que le da un tono interesante a la discusión, después vuelve a hablar Paloma y Santiago. O sea, el libro es un ida y vuelta, es un ping-pong, primero que es muy dinámico porque se contestan y se hablan entre sí. O sea, cada capítulo está escrito por una mano diferente, pero dialogan entre sí, y me parece que hay una síntesis al final. O eso es lo que yo leo como editor del libro. Espero que ustedes, cuando compren el libro, que está ahí, por supuesto, que puedan también llegar al mismo resultado, ¿no? Que puedan haber visto un diálogo y que puedan haber visto un cierre de esa discusión, si quiere, que deja abiertas miles de puertas, ¿no? Es un window eterno. Horacio escribiendo es un window. Digamos, abre y uno vuelve a querer recuperar cosas de ahí y discutir con otro compañero, otra compañera. Así que eso está bueno. Y después, finalmente, una nota que escribe acá Diego Litvinov, y aparte que él tuvo el honor de haber estado en una clase de la CLO, ¿no? Es como Sumo, ¿no? Todo el mundo estuvo en un recital de Sumo, todo el mundo estuvo en una clase de la CLO, él estuvo en una clase de la CLO, da fe en la nota de él, y después desgraba esa nota, autorizada por la compañía de la CLO y también una gran intelectual, Chantal Mouffe, y la verdad que es un honor tener en este libro, esa nota maravillosa, esa clase maravillosa de la CLO, que está inédita. O sea, es algo que solamente van a encontrar en este libro. Una vez vendido el libro, espero que después lo puedan aprovechar. Vamos a empezar con la mesa. Va a arrancar. Gracias. Vamos a la parte de la mano. Vamos a la parte importante. Va a arrancar Horacio, como dijimos, después sigue Paloma, sigue Juan y finalmente va a cerrar Diego Litvinov. Bueno, Horacio, bueno, gracias. Bueno, buenas tardes a todos y gracias por la invitación. Por recordarme el libro de una manera tan sucinta y enfática. Y quiero avisar también que me tengo que ir rápido porque tengo que estar en casa a recibir unos invitados, que si no van a usar la barreta que fracasó acá. No te lo podemos mandar. Bueno, me permitiría decir algo sobre la CLO, del cual no puedo decir que haya sido amigo, pero lo conocí bastante. Y siempre me pareció una figura singular. Él se fue de la Argentina antes del golpe militar y había tenido una fuerte militancia en el partido de Jorge Abelardo Ramos, y había dirigido el periódico oficial que se llamaba Clase Obrera, si no recuerdo mal. Mucha gente piensa hoy que buena parte de las tesis de la CLO, que son tesis esencialmente combinatorias, articulatorias, hay un ligero sabor matemático o geométrico, ¿no? En realidad sí es un tipo de pensamiento geométrico, Es decir, se mueven piezas diferentes alrededor de un centro que adquiere distintas interpretaciones según se vayan moviendo las piezas, que siempre están abiertas. Además, no hay un concepto de una totalidad cerrada en la CLO. Muchos pensaron siempre que la expresión izquierda nacional había sido la inspiradora de este movimiento que hace la CLO con su pensamiento, es decir, combinar dos cosas heterogéneas, izquierda y nación. Este es un tema que surge en la Argentina en los años 40, surge en la época del peronismo, del primer peronismo, y surge a través de sectores vinculados al trotskismo que se iniciaba en Latinoamérica a través de la propia presencia de Trotsky en México. Ya Trotsky en México había atisbado la idea de nación como una idea puesta en circulación en los círculos trotskistas. En Europa, Trotsky había postulado los Estados Unidos de Europa, y en América Latina cambia esa consigna por los Estados Unidos de América Latina. De modo que el problema nacional en Trotsky es un problema abierto, y los jóvenes trotskistas argentinos son un grupo que se organiza alrededor de la custodia de la casa de Trotsky en Coyoacán. Es un episodio latinoamericano. El primer trotskismo latinoamericano es un trotskismo vinculado a sectores de la juventud que custodian la casa, ¿no? Que, como se sabe, era una casa que fue varias veces atacada, y la muerte de Trotsky se produce por un ataque que es muy elaborado, pero muy muy elaborado, o sea que no fue un ataque a la casa, sino alguien que se introdujo en la intimidad del propio Trotsky, ¿no? Sobre eso hay películas, novelas. La izquierda nacional es un concepto atrevido, hoy no parece serlo tal, pero es un concepto que toma la tradición de Marx, de las clases sociales como sujeto, que, como es sabido, en Marx no problematizan la idea de nación, y toman la idea de nación también como un sujeto a ser vinculable, a ser vinculado o a ser puesto en cierto tipo de combinación con la idea de izquierda. Y eso al mismo tiempo vinculado también a la idea de que solo en Latinoamérica ocurriría una situación de esta especie, la idea de nación, habitualmente hostil a la idea de clase obrera, y la idea de clase obrera, habitualmente hostil a la idea de nación. Y de esas dos hostilidades, que serían limadas o suavizadas o capaces de vincularse entre sí, surgiría un nuevo pensamiento crítico. Es cierto, como dijo el compañero, que existía el populismo con ese nombre en Rusia, y es un nombre que tiene la particularidad de que la palabra rusa narod, puesto que el grupo se llama narodniki, o sea los partidarios del narod, que significa pueblo y nación, entonces ahí no había que hacer ninguna vinculación, ya la palabra pueblo involucraba la palabra nación, como a veces se dice en Argentina, el pueblo nación, este es el pueblo que pertenece a esta nación. En el idioma ruso eso está absolutamente facilitado, y eso revela una vez más que es la disponibilidad que tienen ciertos idiomas en su estructura de significados, conduce a ciertos tipos de teoría o enfatiza cierto tipo de teoría y no otra. Pero este era un grupo de tipo voluntarista, vinculados a expresiones de violencia, y al mismo tiempo era un grupo intelectual que encontraba no en la clase obrera, sino en el campesinado, su razón de ser. Y el campesino ruso era un océano que rodeaba las ciudades de una forma mayoritaria y tan extensa que no había posibilidad de pensar la clase obrera rusa, eso ocurrirá con Lenin, sino el campesino ruso, y además con una teoría muy singular del populismo ruso, que fue lo que finalmente trascendió a lo largo de la historia hasta hoy, que es que la comuna rural rusa, organizada desde el punto de vista de los procesos más primitivos de producción, de por sí entrañaban un tipo de comunidad que permitían saltear la etapa capitalista. Por lo tanto, la comuna rural con la propiedad colectiva de la tierra, como entre los incas fue el ayllu, es un tipo comunal de producción económica que podía ser postulada como el primer paso hacia el socialismo sin la fastidiosa intermediación de siglos que interponía el capitalismo. Esa es una discusión fundamental dentro del marxismo, porque el propio Marx la toma a instancias del populismo ruso, que tenía la particularidad de contar en sus filas intelectuales muy destacados de la Universidad de Moscú y de los círculos intelectuales de Moscú y de San Petersburgo. Uno de ellos es el primer traductor de Marx a otro idioma que no sea el inglés. El Capital tiene su primera versión en alemán, perdón, y la segunda versión en ruso, la tercera en francés, la cuarta en inglés, y hay una quinta en castellano que la hace Juan B. Justo en Madrid, ¿no? La traducción castellana del Capital es también muy temprana, pero la más temprana es la de los populistas rusos que entran en contacto con Marx, y Marx les destina una duda respecto a si sería posible en Rusia, a diferencia de los países europeos, pegar ese formidable salto de la comuna rural al socialismo sin pasar por el capitalismo. Lenin rebatirá totalmente estas tesis y finalmente el populismo será absolutamente derrotado por el leninismo. Esa es la historia central dentro de los primeros años de la Revolución Soviética, y el populismo pasará a ser considerado una magnífica utopía por todos los movimientos sociales del siglo XX, incluso hasta hoy. Su memoria es recordada por el atrevimiento de pensar que había en el modo comunal de organización de la producción con la propiedad colectiva de la tierra, había ya un indicio, un anticipo de lo que podría ser una Rusia socialista. En el último prólogo que escribe para el Manifiesto Comunista, Marx indica esa situación, dice: sin embargo, podemos aceptar que si el campanazo revolucionario lo da Rusia, sea posible saltear las etapas que se llamaron de democráticas burguesas, nacional burguesas, etc. Bueno, lo cierto es que podemos considerar una utopía el populismo, y después otros usos, ya lo mencionó el compañero, pero el más relevante, el más asombroso, es el que se hizo en Rusia y el que fue sofocado por la Revolución Soviética. Eso introduce un problema también. En la Argentina, que es un lugar de fuerte desarrollo de la idea de izquierda nacional, se tenía una visión más simpática del nacionalismo, a condición de que el nacionalismo se encarnara en un sujeto popular o en un sujeto vinculado a la producción o en un sujeto que llanamente llamaríamos la clase obrera. El nacionalismo argentino siempre fue un nacionalismo con mucho activismo, con mucha influencia del nacionalismo francés. Los nacionalistas franceses fueron grandes escritores, todos Morras, Barré. El nacionalismo argentino tiene figuras como Lugones, con una teoría liberal en la economía y una teoría del Estado como el Estado-Nación, capaz de tomar la última decisión en todas las instancias sociales, y con un toque corporativista también. Pero lo curioso es que Lugones tiene una tesis liberal sobre la historia, por ejemplo, no es rosista. Después está el nacionalismo rosista, que surge de los años 30 en adelante a través del Instituto Juan Manuel de Rosa, cuya figura consular es José María Rosa. Pero también están los hermanos Irasusta, que es el nacionalismo del interior, de la provincia de Entre Ríos, más especialmente, y ahí surge como nacionalismo antibritánico. Y después está el de Escalabrino Ortiz, que también es antibritánico. Esa es una característica importante del nacionalismo argentino, porque el nacionalismo que surge más o menos simultáneamente en Perú, que es el del APRA, es un nacionalismo antinorteamericano. Pero no es así el nacionalismo argentino, y muy especialmente Escalabrino Ortiz, que es antibritánico por excelencia, debido a los dos formidables estudios que hay sobre el imperialismo británico en Río de la Plata, el de Julio y Rodolfo Irasusta, y el de Escalabrino Ortiz, centrado especialmente en la trama ferroviaria de la Argentina. Y por otro lado, la izquierda nacional toma todos estos nacionalismos y los critica a todos por la ausencia en ellos del factor proletario, y mucho más critica el de Ricardo Rojas, que es un nacionalismo de tipo indianista e hispanista al mismo tiempo, es una mediación entre el hispanismo y el indianismo. El de Manuel Gálvez, que es un nacionalismo católico, con atisbos populares y a veces populistas, pero absolutamente católico, también hispanista y no indigenista, pero sí vinculado a las clases bajas de la ciudad. Por ejemplo, su cristianismo lo lleva a postular en sus novelas muy famosas en un tiempo la redención de la prostitución. Y después los notorios nacionalismos de la izquierda, Rodolfo Puigros en el Partido Comunista, tomando a la nación como parte de una etapa democrático-burguesa necesaria a atravesar por parte del proletariado. En ese lugar de pensamiento surge Jorge Abelardo Ramos como un joven historiador, menos con documentación que con metáforas arriesgadas. Los libros de Jorge Abelardo Ramos son muy chispeantes y en general carecen de la documentación que hoy tendría un libro de historia, incluso de los más divulgadores. Cada uno quiere tener su buena documentación. Con Ramos no era así, pero era muy osado en sus tesis, y él cierra la idea de que hay una izquierda con la nación de por medio. Esa tesis de la izquierda nacional o del nacionalismo de izquierda tuvo una vastísima influencia en los años 60 gracias al libro de Hernández Arregui y la formación de la conciencia nacional. Lo que hace Hernández Arregui es darle seriedad teórica a las intuiciones de Jorge Abelardo Ramos. Seriedad teórica quiere decir, Hernández Arregui revisa la cultura nacional desde principios del siglo XX con los primeros nacionalistas, los católicos, los hispanistas, y el paso progresivo de ese nacionalismo hacia la aceptación de el marxismo. Y se considera él, como si fuera Hegel sentado en su escritorio, el depositario último de estas dos vertientes que coincidirían: nacionalismo y marxismo. Y eso era algo para presentarle debate a Perón. Esa era la situación de Hernández Arregui, muy diferente a la de Ramos. Por eso la CLO surge más del intento de Ramos de situarse al costado de Perón y no a la par de Perón, como había intentado Hernández Arregui, que era un personaje bastante arrogante y se consideraba el intelectual argentino por excelencia. Esa es una situación muy dramática, hoy olvidada, pero efectivamente, para ser recordada muy rápidamente, se puede considerar que siempre entre el peronismo y este tipo de intelectuales, Jaureche también, hubo, entre Perón y ellos, hubo distancias, chispazos, discusiones, enmienda contra enmienda, desinteligencias de todo tipo, sobre todo con Jaureche. Con Ramos no era así, porque Ramos era más perspicaz, más pillo, digamos. De hecho, la boleta electoral del 73 sacó 1,000,000 de votos con el nombre de Perón. En ese momento no estaban prohibidas esas pequeñas maniobras ingeniosas electorales. Hoy son todas peores, pero se hacen de otra manera. Este era legal. La CLO surge de la idea de que no hay una realidad que tenga una única instancia, no hay una realidad que sea homogénea, no hay una realidad que postule una totalidad que nos pueda hacer, al examinarse en su interior, quebradiza, fracturada, fallada. Es una palabra de la CLO. Toda estructura tiene una falla interna, y eso es lo que caracteriza una realidad que se mueve, no como decía Hegel, que tiene el concepto de Hegel, es un concepto que se piensa a sí mismo y va calculando los pasos superadores que da cada vez que cancela una etapa anterior. Este no es un tipo de sujeto como el de Hegel, sino que es un no sujeto que actúa dentro de una estructura que, donde debería estar el sujeto, hay una falla. Y esa falla es la que, en otros trabajos, la CLO llamará significante vacío, que es el lugar por el cual se pelea. El descubrimiento del vacío introduce una novedad estridente en el pensamiento de la tradición marxista y de la tradición nacionalista, porque los pensamientos de esas dos tradiciones y nuestros pensamientos comunes, nuestros pensamientos habituales, no parten de la idea de que podemos establecer una interlocución viable con nuestros compañeros y con nuestros grupos de trabajo si partimos de un vacío. El vacío, la ausencia, la no presencia, considerar metafísica, es decir, fuera de todo pensamiento de la acción, a la presencia, que es un poco el tono de las teorías francesas de Derrida, es lo que toma la CLO. La CLO es el maestro de la conjugación de las instancias. Si Ramos tomó dos, el pueblo, la nación y la izquierda, digamos, la izquierda y la nación, la clase trabajadora y la nación, la CLO tomará todas las que sean necesarias, pero las tomará a través de una arquitectura conceptual que exige la idea de vacío, que el vacío tiene significación. El vacío es un punto de atracción permanente a todos los que quieran interpretarlo, y la lucha política es la interpretación de ese vacío, que cuando tiene nombre adquieren todos los nombres diferentes que les dan los diferentes intérpretes que están en lucha. Por lo tanto, no se pelea solo a través de las palabras, se pelea por las palabras. Por eso lo que Laclau le agrega a las tesis de la izquierda nacional es la idea de que hay una significación vacía en todas las luchas, porque eso es lo que las hace posibles. Y esa posibilidad para las luchas supone la voluntad interpretativa de todos los que se convertirán sujetos una vez que en esa interpretación consigan tener la hegemonía de todo lo que lleve a descifrar la incógnita que abre el vacío. Por eso los grandes ejemplos que da Laclau de cómo se produciría ese significante vacío es aquel que consigue darle el nombre definitivo a la conjunción de fuerzas articulables. Y esa articulación de Laclau exige un trabajo lógico, a esas lógicas él le pone nombre. Son lógicas articulatorias, lógicas de equivalencias o lógicas de oposición, en fin. Su teoría se basa en teorías lingüísticas tomadas de diversos autores y con eso lo que hace es revisar todo el patrimonio de la izquierda. Todos sus libros son grandes revisiones, por ejemplo, el pensamiento de Gramsci. Es una gran revisión que hace de Gramsci en relación a estas instancias, en relación a un Gramsci que jamás pensó estos conceptos, significante vacío, lógica de equivalencia, lógica de oposiciones. La revisión de Trotsky es mucho más interesante aún, porque Trotsky es bastante parecido a esto. Con la ley de desarrollo desigual y combinado, Laclau hace una maravilla de interpretación porque le acerca mucho a su interpretación, que es el desarrollo desigual y combinado en Trotsky. Es el hecho que la humanidad, el mundo histórico, tiene un único punto, que es un punto dramático, inestable y coparticipable entre lo más desarrollado y lo más atrasado. Por ejemplo, la India y Gran Bretaña. Ese es el ejemplo que él mismo da en la revolución permanente. La tesis de Laclau se parece, aunque él corrige bastantes aspectos que ahora no tengo en la memoria, a la idea de que todo desarrollo es combinado, es decir, combina distintas instancias y combina lo desigual. Entonces hay heterogeneidad y homogeneidad al mismo tiempo. Hay un punto que es un punto vacío, y eso también hay una fuerte influencia del lacanismo en esa idea de ese punto vacío que al mismo tiempo exige permanentemente que sus múltiples nombres sean interpretados y al mismo tiempo que se ponga un nombre. Era propio del pensamiento de Laclau poner como ejemplo el nombre de Montoneros. Se puede decir que hoy quizá uno no se luce poniendo ese nombre como ejemplo, ¿no? Pero en la época en que él elabora su teoría, pues es otro tema considerar. ¿Quién elabora una teoría? ¿Quién se considera que puede elaborar una teoría? Cuando uno lo escuchaba a Laclau definir su teoría, era como un profesor que con una tiza en un pizarrón explicaba su teoría. Eso no ocurre habitualmente con los profesores que explican otras cosas. Pero la teoría de Laclau es explicable con flechas, con círculos, con cuadros, etcétera, porque son entes que se abren y se cierran. Por ejemplo, la idea de cierre es una idea de la palabra muy común. Algo se cierra. En Laclau ninguna totalidad se cierra. Eso es lo que permite el flujo de la historia. La idea de sedimento es una idea habitual en el lenguaje común. En Laclau el sedimento es lo contrario del cierre. El sedimento es lo que concede Laclau a la historia, porque es un estructuralismo muy duro el de Laclau. Concede a la historia que es un sedimento. Eso es una idea de la fenomenología austríaca, de Husserl. O sea, él es en ese sentido es muy argentina la teoría de Laclau. Es decir, tomó un poquito de todos lados. Tomó de la fenomenología francesa, influida por Husserl. Tomó algo de Heidegger. Tomó de Wittgenstein. Tomó de Derrida. Es decir, son teorías donde el sujeto está deconstruido, aunque él no empleó esa palabra porque la palabra era de otro. En realidad el sujeto de Laclau es un sujeto que debe pensar su incapacidad de mantener una identidad unánime, como diría Borges, ¿no? O sea, última palabra es muy de Borges, que entre paréntesis tiene mucho que ver con toda esta tesis de la movediza identidad que tiene etapas, que al cancelarlas no las puede pensar como en Hegel, como una unidad que se proyecta al infinito. No hay ninguna unidad acá. Por lo tanto, lo que hay son articulaciones entre distintas estancias a través de la lucha por dar significación a esa articulación. Por eso que la articulación es una articulación de demandas. y esas demandas, cuando consiguen tener su nombre, por ejemplo, Frente Nacional y Popular, o Montoneros, él da un ejemplo de una chica que se escapa de un hospital, eso lo daba siempre ese ejemplo, y hasta una presa política, se escapa del hospital, tira una piedra contra el vidrio que se rompe y dice viva Montoneros, bueno, estaba todo dicho ya. Son, a mi juicio, proposiciones que abren una gran discusión. Por un lado, la importancia que tiene lo que evocan los nombres. Eso viene de la fuerte presencia del nominalismo que hay en la teoría de Laclau. Que eso viene del Cratilo de Platón, además son teorías muy antiguas. El nominalismo lleva a la acción. A diferencia de lo que pensaría el realista, que no querría que los nombres fueran formas del activismo, en el nominalista los nombres son formas del activismo. Y en el nombre está contenido, como dice el famoso poema de Borges, la rosa está en el nombre de la rosa. Bueno, esa frase tiene mucho que ver con todas las tesis de Laclau, que nunca usó este ejemplo. En la palabra montoneros está todo el agrupamiento sociopolítico de la liberación nacional en un país. Hoy, obviamente, tenemos que cambiar los nombres, o muchos nombres, pero lo que no, en Laclau no se debe cambiar para interpretarlo, creo, adecuadamente, es la idea de que esta izquierda nacional, a que él había vivido como joven en el partido de Ramos, hoy se componía de una fuerte lectura hecha en Londres. Él creo que va deliberadamente a Londres, el lugar donde Marx pensó su teoría. No era un alemán yendo a Londres, al British Museum, que hoy ya no está más el escritorio donde trabajó Marx, el Capital, estaba hasta hace poco tiempo, pero sino que es un argentino que va al mismo lugar, al Foreign Office, al British Museum, a la British Library, hacia los lugares donde el imperialismo tiene su archivo. Ese es el lugar donde había que ir para estudiar la Argentina. Ese es el viaje de Laclau, digamos, para interpretarlo como a veces hacía nuestro viejo recordado amigo David Viña, que interpretaba los movimientos de una cultura a través de los viajes que hacían sus intelectuales, ¿no? Entonces el viaje de Laclau presupone muchos años de estudio en Essex, una gran universidad de Inglaterra, y el modo en que imparte una teoría, a la manera de Lacan, a la manera de Foucault, a la manera de Ranciero y a la manera de Badiou. No hay algo parecido en la Argentina, es el profesor con su teoría. Los profesores argentinos no tienen teoría, tienen otras, o hablan de Laclau, pero no. Laclau llegó a ese punto. Por ejemplo, Derrida lo cita. Derrida siente que en las tesis de Laclau hay cierta familiaridad con la deconstrucción en el que se empeña. De hecho, en uno de los prólogos de sus libros, Laclau toma partido por Derrida contra Habermas, que es un teórico de la racionalidad comunicativa, de la intersubjetividad, es decir, es mucho más manuable, Habermas apela a la razón y la razón es crítica, pero es comunicativa, es decir, cree y tiene confianza en que hay comunicación entre las personas. Esa no es la confianza de Laclau, por eso la idea de los nombres y la idea de que los nombres se fracturan, porque pertenecen a la estructura fracturada, y otra idea más que le agrega en sus últimos trabajos. Toda la sociedad es retórica. La tradición retórica es una tradición abominada por los movimientos populares. Pues Laclau hizo todo lo que los movimientos populares nunca habían hecho. Lo extraño que llamó populismo. Sacó la palabra del mundo peyorativo en el que estaba, que era una acusación, y la puso en el mundo académico en el más alto nivel. Es decir, ahora cada uno que acusa de populista a otro, si sabe que existe Laclau, se debe cuidar un poco porque es una especie de gran teórico internacional, como una especie de hazaña argentina. Es decir, alguien que construyó su teoría y lo hizo en el mismo lugar que la construyó Marx. Uno de los últimos libros de Laclau se llama Los fundamentos discursivos de la sociedad. Esto quiere decir algo muy avanzado, muy exigente y muy, digamos, muy también fuera de las expectativas de conversación que tenemos los que estamos interesados por la política argentina. Laclau mismo se burlaba de sus tesis. Alguna vez me contó la anécdota de un alumno mexicano que fue a estudiar con él y que se convirtió en asesor de su padre en México, que era un diputado mexicano, y lo convenció de las teorías de Laclau. y se convirtió, según contaba Laclau, en el hazme reír de la Cámara de Diputados de México. O sea, porque la lógica de los equivalentes, decía ese diputado. Es decir, el idioma político de la persuasión no correspondería al modo en que Laclau trató sus teorías. Pero lo único que trata en las teorías de Laclau es cómo vincularse a algún tipo de persuasión. De lo único que trata Laclau es de aquello que no permite hablar, como hablaba Laclau en la política diaria, digamos. No conozco a nadie que lo haga, y Laclau mismo se burlaba de esa posibilidad. Es decir, había una instancia de tal exigencia en lo que hacía Laclau, que, como digo, está a la luz de todas las grandes teorías contemporáneas. Él repasa todos los autores marxistas y no marxistas, los pasa por el colador de su teoría. Entonces, siendo así, el último paso que le faltaba es declarar que toda la realidad es retórica. Si se cae un ladrillo, ese es un ejemplo, es un acto retórico. Bueno, todos los que de nosotros estamos dispuestos a aceptar eso, lo aceptaríamos bajo ciertas condiciones, bajo las condiciones que puso él mismo. Es decir, estamos hablando de teorías. Por lo tanto, hablar de teorías presupone una suerte de paréntesis, de sosegamiento que le damos al flujo dramático y trágico de la política. Y hablamos de teoría si no nos burlamos del que habla de teoría, no nos burlamos de él que inventó todos estos conceptos, exterior, constitutivo, la imposibilidad de cierre, la sedimentación, son todas palabras que andaban por ahí que las articuló, la palabra articulación, que a mí personalmente no me gusta, es una palabra central, y discurso, fundamentos discursivos también, y estos son retóricos, es decir, la retórica aparece como una fuerza activista, no es aquello que empleamos para hacer callar a los que hablan y no hacen nada, sino es lo contrario. La retórica es el estudio de las formas de acción que solo se dan a través del lenguaje. Por eso la caída de un ladrillo también es una fórmula retórica. Y eso lo lleva al misticismo. Entonces, el último paso que da Laclau no es que sea un místico, sino que lo lleva, como los grandes teóricos, todos los teóricos que él trató, salvo Trotsky, que no era un místico y tampoco le interesaban las religiones, no es el caso de Gramsci, que se interesa por las religiones, la influencia que tiene Wittgenstein en él, gran lingüista austríaco, es un místico también. Entonces, lo místico es el estudio que hace Laclau de Meister Eckhart, que es un místico medieval alemán, cuya teoría central es la teoría del no y de la nada. Ahora, tampoco la recuerdo bien, pero lo que hace Laclau es algo que en nuestro mundo político habitual, nuestro mundo de militancias, no vería con simpatía a priori, estudiar un místico alemán del siglo XVI, el maestro Eckhart, que es la verdad, junto a Tomás de Kempis, y ahora no me acuerdo qué, se puede decir que son las grandes lecturas que uno en general evita hacer. Con razón, porque la verdad que uno entonces se da cuenta y dice, pero cómo me pasé toda la vida leyendo Clarín, Perfil, Página 12, y no leí a esta gente, que eran los pensamientos estremecedores. Laclau llega hasta ahí. Y solo que estudia Meister Eckhart con los distintos nombres de Dios. La tesis de Meister Eckhart de los nombres de Dios, que es un tema borgiano absolutamente, Laclau lo equipara al Frente Democrático, Social y Popular. Son los distintos nombres de Dios, son las distintas demandas insatisfechas que el Frente tiene que incorporar. O sea, para él era todo lo mismo, tener un místico medieval y construir un frente antiimperialista. Entonces eso le da interés a Laclau. Le da interés que haya llegado a los místicos. Ahora la pregunta es si las tesis de él tenían algo también vinculado a lo místico. Si un teórico no tiene algo de los grandes místicos también. Eso me parece que, si uno lo escuchaba hablar, era un personaje que solo hablaba de tango, lo cual conocía muy bien, producto del extrañamiento del país. Cuando uno se va del país muchos años, empieza a sobrevalorar el tango y otras cosas que uno, viviendo acá, le interesan, pero no sobrevalora. De modo que la forma culminante de sus tesis a mí me parece que es la relación no necesariamente de la izquierda y la nación o de la izquierda con toda la sedimentación social y cultural que tiene un país, sino era la posibilidad de suponer si habría no un liderazgo, sino una palabra convocante en un país, una palabra que anudara todas las conciencias, y esa palabra, como el ejemplo de esa chica que tiene una piedra sobre un ventanal, sea cual fuera esa palabra, no podría tener sino al par de que la condición de conjugar todas las demandas que tiene una nación insatisfechas, sugerir al asombro de todos los que se sienten convocados por esa palabra si no hay algo parecido a lo que durante tantos siglos la humanidad intentó pensar en términos de emancipación. Y ahí la idea de, la, de los místicos, de cualquier religión que sea, interesaba. Eso me parece que marcaba el modo en que Laplace tomaba la idea de teoría y el modo en que había que aceptar que fuera el profesor de sus propias teorías. Y el modo en que había que aceptar que fuera un argentino que fue a Gran Bretaña a hacer una teoría sobre de carácter emancipatorio para siguiendo pasos clásicos, el de Marx, y al mismo tiempo traduciendo a Marx a todas las teorías del lenguaje contemporáneas de los años 60 del siglo XX en adelante. Esa es la gran acción que hace Laclau. Y aunque me aparto del tema del libro, que la verdad que lo leí pero estaba olvidado, estaba menos olvidado de Laclau que de este libro, por eso opté por recordar un poco para mí mismo y de paso sospechar que pude haberles interesado este pequeño recorrido sobre la obra de alguien que fue un teórico argentino y que al mismo tiempo cantaba tango y que al mismo tiempo se arrimó a los abismos mismos del pensamiento. O sea, ¿qué gracia tendría ser un teórico? Ninguna, si uno no llega al abismo del pensamiento, ¿no? Eso es lo que me parece que era Ernesto. Bueno, muchas gracias. Bueno, lo despedimos, Horacio, otro aplauso que se tiene que ir y seguimos con la mesa. Bueno, ¿cómo seguimos? ¿Por dónde arrancamos? Bueno, no, a ver, invitemos a los que estaban ahí afuera. Que pasen si quieren los que están afuera. Hola. ¿Cómo está? ¿Cómo está rota esta? Esta está rota, ojo, puede haber un accidente. ¿Sacrificada en la silla? Sí, hay una sacrificada acá. Bueno, siguiendo presentando el libro, como les contaba, el libro tiene tres partes muy diferenciadas, lo vuelvo a repetir, tiene una introducción, tiene una parte histórica, una parte de historia de los debates, tiene una parte que es el debate en sí mismo, que como les contaba empieza con una nota que escribió Paloma junto a Santiago Soleil, y finalizaba la parte de debates con el texto de Horacio, que bueno, lo tuvimos que poner antes, se tenía que ir, así que no tenía el orden lógico, pero en este caso no importaría, ¿no? Porque sería articular demandas de manera, viste, adireccional, y podemos empezar por el final, digamos, o empezar, digamos, por Paloma, que es la que da inicio a este debate, con un texto que se llama Volver a la Clor. Así que bueno, Paloma. Bueno, en primer lugar, gracias a todas y todos los que vinieron hoy a esta presentación, a esta hora, a hablar de esto. Con esta lluvia. Con esta lluvia, eso ya es un montón. Quería hacer pequeños agradecimientos especiales a todos los que y las que escribimos el libro, a los que lo leyeron o lo van a leer, a los editores, a la editorial, a la agencia Facurondo, a Santiago por escribir conmigo estos textos, y uno más especial que a todos, a Juan Ciucci, el filmador, al filmador, porque de alguna manera que yo esté acá en este lugar significa que él se dio un privilegio y me parecía importante remarcarlo. Bueno, me vi obligada a hacer una relectura de estos debates que hicimos, si no me equivoco, en 2016. Uh-huh. Y me fue prácticamente imposible evadir la cuestión del feminismo, que es como un debate que está muy sobre la mesa, y además creí que, bueno, siendo la única mujer que iba a estar en la mesa, también de alguna manera es una obligación. Así que, bueno, me acordé la primera vez que Juan nos contó que iba a salir el libro y la primera vez que vi el libro, lo primero que dije fue, ah, soy la única mujer. Fue la primera reflexión que tuve. Y bueno, la presentación de esta presentación que preparé está muy manchada en el buen sentido por una nota que leí recientemente de una colega que hablaba de lo difícil que es ser mujer y decir soy escritora o soy autora o escribo, digamos, que como en todos los otros campos, eso es más difícil para nosotras que para los hombres. Y lo digo como una crítica constructiva, digo, obviamente que yo esto lo vi cuando el libro ya estaba terminado, pero también creo que vale la pena decirlo porque estamos en un momento en el que estas cosas empiezan a estar cada vez más sobre la mesa. Y creo que es importante decirlo. Después, otra cosa que quería resaltar era que el inicio de este debate surgió yendo a unas vacaciones a Mar del Tuyú con compañeros y compañeras de la PACO. Bueno, y estábamos comentando una frase bastante desafortunada del Chino Navarro sobre la Clau, que hacía una distinción, ¿no?, entre que el intelectual de Néstor era Perón y que el intelectual de Cristina era la Clau, ¿no? Y me parecía como lo que subyacía a este primer debate que iniciamos con Santiago, justamente era discutir contra ese sentido común machirulo, digamos, de creer que el pensamiento y la ideología de Cristina está en otro lugar que el de Néstor. En realidad esconde esta trampa ideológica de que eso es porque es mujer y porque no puede hacer política de la misma manera que un hombre y porque no puede pensar la política de la misma manera que un hombre. En tercer lugar, lo que pensé fue cómo lo conocí a la Clau, ¿no? ¿Cómo llegué a eso? Yo estaba cursando una de las últimas materias de la facultad. Y me encontré justamente con el texto que escribe con Chantal Mouffe, ¿no? En 1985, y un pasaje que a mí me dio vuelta la cabeza, en el que resaltaba el potencial del movimiento feminista y del feminismo en 1985. Digo, en términos del feminismo, es tarde para acordarse, en 1985, pero en términos de lo que es la teoría política, que está totalmente hegemonizada por los hombres, es novedoso, y sobre todo cuando el título lo compartía con una mujer. Y a mí, digamos, eso me llevó de alguna manera, la teoría de la Clau, me llevó a entender la importancia de escribir teoría y también de que las mujeres y las personas de géneros disidentes escribieran teoría, ¿no? Porque que estuviera el nombre de Chantal Mouffe ahí escribiendo una teoría que no era cómoda, ¿no? Se me ocurría una metáfora que era ella publicando esa teoría se iba a encontrar en el medio de un escenario desnuda en un teatro en el que la audiencia era totalmente masculina, ¿no? Salía como a la arena de la discusión contra todos los hombres firmando ese texto con su compañero justamente, ¿no? Salían como a la batalla y entonces se me ocurrió también pensar y lo pensaba en relación a la introducción del libro que habla de los debates que son precedentes al debate sobre populismo, ¿no? El debate sobre, bueno, el histórico debate sobre civilización o barbarie. El paradigma de los derechos y si es posible un pensamiento nuestro americano, una teoría nuestro americana. Bueno, haciendo una relectura de esa introducción, pensando en la Clau y pensando también en el feminismo que está muy sobre la mesa, se me ocurrió pensar también qué invisibilizadas que estábamos las mujeres en los grandes debates de la historia, ¿no? Porque cuando se hace esa división, por ejemplo, entre la civilización y la barbarie, que en la introducción del libro está encarada desde los colonizadores europeos, que serían nosotros, y nosotros, que seríamos el ellos. Digo, bueno, en realidad la opresión de género era algo que compartían tanto ese nosotros como ese ellos, ¿no? Porque nosotros y ellos en realidad eran todos hombres y nosotras seguíamos estando ausentes en esos debates y además nuestras batallas y la historia de nuestra opresión seguía estando invisibilizada. Y quería también traer esto a... Lo traigo a colación porque también hay una batalla muy reciente que estamos dando los medios de comunicación feministas que tiene que ver contra esta idea de que las reivindicaciones del feminismo, del movimiento de mujeres, están en un lugar secundario, ¿no? Que me parece que tiene que ver también con esto de que hayamos estado ausentes en los grandes debates de la historia, porque hay como una idea de que cuando acabemos con el mal mayor, digamos, el resto de las opresiones se van a solucionar casi como fichas de dominó, ¿no? Digamos, por solución de continuidad. Y me parece que al contrario de eso, hay que poner el foco en la deconstrucción y que eso es lo importante de la teoría de la Clau y también de Mouffet, ¿no? Que se animen a discutir con los popes, que digan, bueno, está buenísimo lo que dijeron, no lo voy a dejar de reconocer, no existe mi teoría sin ustedes, pero acá empieza a surgir la necesidad de ser creativos y de poder decir algo nuevo o de poder encontrarle otros sentidos a eso que ya se dijo o a las situaciones de opresión. Y entonces, bueno, digo, aparece el feminismo en la teoría de la Clau, aparece como una lectura, se podría hacer una lectura muy clara, digamos, como en algún punto facilita mucho para la explicación de qué son todas estas mujeres en la calle que consiguen la sanción para un proyecto de ley o que le hacen el primer paro a Mauricio Macri, cuando en el sentido común de nuestro pensar, bueno, lo que esperábamos era que fueran los sindicatos o que fueran los compañeros o como esta idea romántica de las clases populares sublevándose. Y sin embargo, en este periodo de crisis, no digo que todo eso no esté, pero creo que la identidad que se ha construido del feminismo y lo que hay en torno a esas demandas es el puntapié inicial que ha empezado a construir una identidad subversiva, ¿no? Que ahí hay un fuerte potencial de disputa con la hegemonía y de disputa con el poder. Y que entonces no podemos pensarlo como algo automático, digamos. Como lo traigo al ejemplo específicamente de Argentina. Le ganamos a Macri, ¿no? Pero ¿qué pasa si todos los que le ganamos a Macri seguimos repitiendo un mismo modo de hacer política y de pensar la política que es machista y que además es violento? Seguimos estando en un mismo problema. Creo que hay que prestarle mucha atención y hay que poner mucho el foco en la deconstrucción y en la potencia que tiene la identidad feminista, que está en las calles, pero que también está en Hollywood, en Netflix, en el Congreso. Digo, hay ahí un potencial de disputar poder y de construcción de hegemonía que está muy latente y que me parecía muy importante resaltar y que además quería decir que para mí claramente esto fue visible a partir de la relectura de este libro, ¿no? Que era algo incluso que no lo estábamos pensando con Santiago cuando escribimos la nota. Cuando escribimos las notas, en un primer sentido, la idea era reivindicarlo a la Clau, ¿no? Como decir, no se metan con Ernesto. Pero después aparecen todas estas otras lecturas posibles. Y después, pasando a la cuestión de si es posible la construcción de un pensamiento nuestro americano, me acordaba de un profesor de la facultad, que se llama Carlos Iapina, que me acuerdo que nos contó que bueno, que la monogamia, la propiedad privada, el monoteísmo, eran valores que habían venido con la colonia, ¿no? Y entonces digo, esta posibilidad que también la plantea la Clau, ¿no? De pensar que las cosas no siempre fueron así, también abre la posibilidad de pensar que si no siempre fueron así, entonces tampoco tienen por qué serlo, ¿no? Y creo que entender esto es muy importante en este momento. Traigo dos ejemplos a colación, muy breves, porque en la discusión que tenemos en este libro surge mucho esta idea de lo que dice la Clau ya estaba dicho, ¿no? Esta idea de que choreó de todos lados y que hizo un mezclete de cosas al azar y bueno, y quedó. Pero en realidad no, digo, como decía Horacio, lo articula de una manera que no solo es muy coherente, sino que además nos permite ver cosas que hasta el día de hoy no estábamos viendo. Y pensar que la monogamia y la propiedad privada vienen de la mano de la colonia, me hace pensar doblemente que el feminismo entonces tiene que ver con algo profundamente nuestroamericano, ¿no? Que la emancipación de nuestros cuerpos es una lucha que no es un invento, como dicen ahora, del liberalismo, que no es una batalla de la clase media, no es un discurso menor, sino que es un discurso que está sobre la mesa y que está poniendo en cuestión todo el poder establecido. Y veía las noticias españolas y que hay una propuesta de releer la Constitución para reescribirla en lenguaje inclusivo, ¿no? Y digo, si se puede hacer eso con la Constitución española, pienso, ¿no? Hasta incluso la teoría de Marx debería ser reescrita con lenguaje inclusivo. Porque ahí, digamos, entra todo en disputa, pero aparece la posibilidad de que nosotras seamos visibles, no solo ahora, sino de visibilizarnos desde el principio de la historia. Porque las mujeres siempre estuvimos al lado de los hombres en las grandes crisis de la historia, y aunque digan que no, tuvimos un lugar bastante protagónico. De hecho, la gran imagen de la Revolución Francesa es una mujer mostrando las tetas. De ahí en adelante me parece que somos un ícono de subversión y de revolución. Y después, bueno, traigo otro ejemplo que es el del blog de una amiga que me ayudó a pensar un poco esta presentación. Leo un pequeño pasaje. Florencia Di Paolo decía, a los popes les preocupa dejar de figurar en los anales de la historia. Les preocupa que el canon se quiebre y que su nombre deje de figurar en las currículas educativas. No queremos su canon, que se lo guarden. Queremos escribir y ser leídas. El canon va a cambiar, quizás no ahora, quizás en unos 100 años. Hoy resulta necesario preguntarse quiénes forman parte de él y por qué casi no hay mujeres. Y pensaba, automáticamente después de esto se me ocurrió una frase del Indio, ¿no? Que en los nervios de los jóvenes hay mucha información de futuro, y creo que si a los jóvenes hoy nos preocupa cómo estamos pensando el mundo y cómo estamos nombrando el mundo, y en algún momento creo que eso es forma parte de traer un mensaje de esperanza, ¿no? Que los jóvenes, no sé, estemos animando a discutir estas cosas y que a partir de esta teoría creo que muchos nos arrojamos a escribir teoría. Y me parece que eso es muy importante. Me acuerdo después de la última derrota electoral, un compañero dijo, este es el momento de ser creativos. Y creo que para ser creativos es necesario que derribemos todas las estructuras, porque eso nos va a dar la posibilidad quizás de ver cosas que no estamos viendo ahora, ¿no? Y pensaba, no quería que sea una tragedia, el sentido de decir, bueno, caen todos los popes y este es el fin de la historia. No, al contrario, creo que este es el inicio de la historia, ¿no? Que todo vuelva a estar en discusión, y me parece que esto es lo importante de la Clau. Delinear este campo de batalla y que todo vuelva a estar en discusión, y que nos haya llamado a muchos jóvenes a decir, yo también quiero formar parte de esta discusión porque yo también tengo algo para decir. Y toda la articulación del discurso feminista en relación a esto y de la empoderación de un sujeto que está invisibilizado para la historia, me parece que, que todo esto va de la mano y que en este sentido esto es un mensaje de esperanza, ¿no? De una juventud que se está animando a derribar a los popes, no para matarlos, sino para reivindicarlos desde sentidos que hoy por hoy no podemos ver, pero que quizás nos habiliten una mirada más, más certera, ¿no? Que quizás nos permitan hacer un diagnóstico más acertado para volver a construir un proyecto y una identidad que le pueda disputar al poder real lo que le queremos disputar, ¿no? Históricamente, que son nuestros sentidos de la historia, nuestros sujetos, nuestras reivindicaciones. Al final, después de haber preparado todo esto, me di cuenta que muy poco de esta introducción es lo que van a encontrar en el libro, pero creo que eso es lo importante porque si quieren saber qué hay en el libro, lo van a tener que comprar. Bien, Paloma. Vos sabés que una compañera de acá, ¿sí? Hay un auto con las balizas prendidas, un tío. Aviso por si viene acá. Una compañera misma de acá mandó el otro día, que escribe, la compañera escribe, y decía, bueno, editoriales de diarios, ¿no? Decía Clarín, editorial escrito por mujer, cero. Página 12, editorial escrito por mujer, cero. La Nación, 12 editoriales, cero escrito por una mujer, ¿no? Y bueno, y el libro también adolece de eso también, en parte. Y la verdad que hay cosas... Pero es muy cambiante, porque en 2016 hablás, no era igual que no ahora. No era igual que ahora. No es de igual cara. Y aparte otra cosa importante, con respecto a lo que vos decís de lenguaje inclusivo, ¿no? En su momento ahora están discutiendo si se usa en la Real Academia o no, claro. El TODES. ¿Desde cuándo el lenguaje le ha pedido permiso a Real Academia para sin funcionar? Duda, ¿no? Sin duda, pero digo, ¿qué ese debate ha llegado que, ahí? Que haya llegado es bueno, pero después por otro lado usó la palabra spoiler y un montón así, rápidamente la naturalizamos. Sí. Pero el TODES y el lenguaje inclusivo nos cuesta mucho más. Pero bueno, bienvenida la discusión a la mesa, porque la verdad que tenemos que aprender muchísimo aún y dar la discusión en todos los ámbitos. Gracias. Bueno, ahora seguimos con el compañero Juan Godoy, es sociólogo. Les cuento que él tiene escrito dos libros, uno se llama La Forja, el Nacionamiento Popular, y la otra es el nuevito, ya Volver a las Fuentes. Si lo quieren pueden pedirlo a su librero amigo, que obviamente soy yo, así que está el libro recién salidito, hace muy poco, y él revisita el pensamiento nacional, y acá viene a hacer una lectura y una devolución de la lectura del libro, así que bueno, agradecemos mucho que Juan esté acá, muchas gracias. Bueno, gracias acá a Adrián, a los compañeros, Adrián especialmente por la invitación a charlar y que me acercó el texto, que lo disfruté mucho realmente, así que es un llamado para la lectura del texto acá, como decía la compañera, comprar el libro me parece fundamental, primero por dos o tres cuestiones, porque la aparición de un libro me parece que es una cuestión para saludar y en segundo lugar, en la realidad nacional que estamos viviendo, una cuestión para celebrar, ¿no? Por eso los compañeros compraron unos vinos ahí, que no, parece que... para celebrar realmente, insisto, porque es un momento muy difícil para las editoriales y demás, y los compañeros de la agencia... que están haciendo con mucho impulso y sacaron estos libros y alguna cuestión más, ¿no? También me parece que es fundamental, insisto, también para apoyar y también porque el libro está muy bueno, ¿no? Agradecí a Adrián y agradecí a la agencia también Pacurondo, en la cual he escrito varias veces. Acá hay algunos compañeros que conozco de la agencia. Mi compañero Joe no lo vi por ahí, pero... una agencia siempre abierta, dispuesta a dar un espacio a los compañeros para escribir, lo cual también no es menor en esta realidad que nos toca vivir, ¿cierto? La idea un poco mía es un poco lo que decía Adrián, que yo no le dije lo que iba a decir, pero intuyó, evidentemente, es comentar un poco el texto y hacerlo dialogar con algunas ideas del pensamiento nacional, ¿no? Digo, algunas ideas de la corriente del pensamiento nacional. Podríamos pensar algunos de los clásicos del pensamiento nacional, si los podemos llamar así, ¿no? Primero a mí, cuando me llamó la atención el título del libro, además que editorialmente está muy bien, la imagen me parece que está muy buena. Este creo que era Larralde, ¿no? Es Larralde. Muchos creen que es Quiroga, pero no, es Larralde. Tal cual, yo pensaba que era Quiroga. Es José Larralde. Es Larralde, me parece que está muy bueno así a la visión, ¿cierto? Y el título me parece que es un acierto, ¿no? Primero un acierto en el marco editorial, por eso la inventiva de los compañeros me parece muy buena. Porque yo recordaba cuando veía esto de populismo barbarie, hay unos textos de Alberdi sobre Sarmiento, ¿sí? Hay unos textos, no esos libros que se, porque él edita la 101, estos que, no esos, sino hay unos libros que son parte de los escritos póstumos de Alberdi, que se editan conjuntamente muchas veces las editoriales. Los escritos póstumos de Alberdi son más del doble, el doble, si mal no recuerdo, de las... que las obras completas de Alberdi son 16 tomos, los póstumos, y hay una parte ahí que habla de Sarmiento. Ese libro en general se edita como Facundo y su biógrafo, ¿no? Texto, el biógrafo de Facundo sería justamente Sarmiento, ¿no? Y hay una editorial que en un momento lo edita, no recuerdo si esto era una editorial, que en un momento lo edita como La barbarie histórica de Sarmiento. Digo, editorialmente me parece que es mucho más llamativo. Yo cuando hace varios años vi ese libro, digo, Alberdi escribe un libro, La barbarie histórica de Sarmiento, lo compro, ¿no? Pero era el mismo libro que ya tenía, así la cuestión. Un acierto también me parece en torno justamente a la dicotomía sarmientina, ¿no? Hay una suerte de inversión del término acá en el título del libro, o más bien podemos decir una discusión del título del libro, ¿no? ¿Por qué? Porque no es civilización o populismo, ¿no? Es decir, el populismo estaría más del lado de la barbarie, nosotros podríamos pensar, ¿no? Pero acá no, acá está, insisto, puesto el populismo del lado en lugar de la civilización, ¿no? Civilización o barbarie, populismo o barbarie en este caso, ¿no? Entonces digo, a partir de ahí también podemos pensar la revalorización en torno a la figura de Laclau que aparece en el libro a partir de los textos de los compañeros, ¿no? También podemos pensar la idea esto de populismo o barbarie como el populismo, o si nosotros podemos decir un proyecto popular, nacional, popular, para no caer en la barbarie, ¿no? Pero la barbarie no tanto la entendía Sarmiento, sino la barbarie entendida como la pobreza, la desigualdad, la depredación, ¿no? Los pibes que están mal alimentados, la desintegración del lazo social fundamental que se da en esta época, ¿no? Y la desintegración en cierto punto de la comunidad nacional, ¿no? Para no caer en esa barbarie, un proyecto nacional, popular, podríamos pensar, o populista, en torno al título del libro, ¿no? Me parece también interesante el libro, algo que marcaba acá Adrián cuando comenzaba, en torno a la idea del debate, revalorizar el debate sobre la realidad nacional. Hay una preocupación en el texto sobre la realidad nacional, es decir, se está debatiendo qué hacer en este momento actual. El libro sale después del triunfo del proyecto oligárquico, ¿cierto? ¿Qué hacer, no? Si mal no recuerdo, incluso el texto que hay un texto de Jorge Alemán que lo titula así, ¿qué hacer, no? Hace una clara reminiscencia a un texto de Lenin, ¿cierto? Ese texto que circula bastante. Entonces, es decir, es una discusión colectiva en un terrible momento político que estamos viviendo, ¿no? Entonces me parece que ahí también hay algo interesante para comprar el libro y ver la discusión en torno a esto. Porque lo que se está discutiendo en cierto punto, con ciertas cuestiones teóricas, pero se está discutiendo la nación al fin y al cabo, ¿no? Y en esta idea de qué hacer, cómo podemos hacer para salir de este atolladero. Con algunos autores uno va a coincidir más, menos, pero entre todos me parece que nos aportan ideas para pensar la realidad nacional, ¿no? Y está esta preocupación por el concepto de populismo, ¿sí? Que es la que va a traer Laclau con su reivindicación del concepto de populismo, ¿no? Yo recordaba, en esto de pensarlo con el pensamiento nacional, que justamente Hernández Arregui se preocupaba mucho, quizás un poco en el mismo sentido que se preocupó Laclau, pero en relación al término del nacionalismo, ¿sí? Arregui, que es, él dice por lo menos, que es el primero que introduce, un poco por lo que decía Horacio, el primero que introduce la categoría de izquierda nacional en la Argentina, o sea, esas dos palabras juntas, el primero que la introduce, dice él, al menos en un texto, que es él mismo, ¿no? Es decir, este Hernández Arregui se enojaba mucho por el uso rápido del nacionalismo, es decir, pensar que todo nacionalismo es fascismo, es nazismo, ¿no? Es decir, podemos decir claramente, hasta el día de hoy, es un término que sigue teniendo en cierto punto mala prensa, si se quiere decir, ¿no? Es decir, el nacionalismo se lo asocia rápidamente, insisto, al fascismo, al nazismo. Entonces, Hernández Arregui entiende que es necesario discutir ese concepto, incluso escribe un libro sobre eso, todo un libro entero para discutir el término que es nacionalismo y liberación. Y en los otros libros también aparece la cuestión del nacionalismo reiteradamente, ¿no? Porque Arregui piensa que el hay una distinción básica que es entre el nacionalismo de los países oprimidos y el nacionalismo de los países opresores. Son dos nacionalismos de raíz diametralmente opuestas, ¿no? Un nacionalismo es expansivo, imperialista, colonialista, y el otro nacionalismo lo único que hace, dice Hernández Arregui, es levantar banderas nacionales contra la opresión imperialista. Entonces me parece que nos da una clave ahí para comprender la realidad nacional, porque si nosotros confundimos los dos tipos de nacionalismo, vamos a estar errando en varios de los análisis políticos, ¿no? También va a pensar ahí la discusión del término de nacionalismo al interior de los países oprimidos, un poco lo que decía Horacio también, un nacionalismo popular y un nacionalismo oligárquico, ¿no? Porque claramente también hay un nacionalismo oligárquico, sería de los hermanos Irazusta, por ejemplo, que nombraba Horacio. Jaureche también se preocupaba por lo mismo, y Jaureche utilizaba el término de lo nacional. Él, en lugar de hablar de nacionalismo, para distinguir, para diferenciarse del nacionalismo oligárquico, él decía: nosotros somos nacionales, ¿no? En vez de decir nacionalistas, somos nacionales. No, él dice, yo no tengo nada en contra de ese término, pero tiene tal mala prensa que se tiende a tergiversar lo que se quiere decir. Entonces dice, nosotros somos nacionales, para diferenciarse del nacionalismo oligárquico. La idea del debate también, que yo decía recién, aparece al comienzo del texto, con el texto acá del compañero Adrián, que reseña, a mí me parece muy bueno, porque reseña varios de los debates que se dan a lo largo de la historia, ¿no? Arranca ya con la controversia de Valladolid, ¿no? Entre Bartolomé de las Casas y Sepúlveda, ¿no? Después también reseña, entre dos, tres más que hace, un debate entre Leopoldo Zea y Salazar Bondi, ¿no? Un pensador peruano, ¿sí? Me parece interesante, también por lo que decía acá la compañera, porque lo que se está discutiendo ahí es la existencia o no de una filosofía latinoamericana, ¿no? Es decir, Leopoldo Zea va a defender la idea de la existencia de una filosofía latinoamericana, algo que pareciera que en Puam no aparece, ¿no? Porque pareciera que la filosofía latinoamericana no existe, son todos filósofos europeos los que se ve ahí, ¿cierto? Pensar en los debates de la historia nuestra, podemos pensar el debate entre Bartolomé Mitre y Vicente Fidel López. Estos dos discuten cómo hacer la historia, si con los documentos, con la oralidad, ¿cierto? Hay un debate ahí que también se tira un libro, el otro y demás. La autenticidad o no del plan de operaciones de Mariano Moreno. Algunos dicen que es apócrifo, otros dicen que es verdadero. La de Alberdi Sarmiento, claramente, que nombrábamos recién. Si pensamos en términos latinoamericanos, hay un debate muy bueno entre Aya de la Torre, José Carlos Mariátegui. Aquí, para pensar en Ramos, Ramos discute con Milceades Peña, ¿no? Un debate fantástico entre los dos, ¿no? Sobre todo Ramos, que tiene una pluma totalmente impresionante, ¿no? A Peñalillo le decía, vos, parece que Ramos se enojaba, pero Peñalillo le decía, vos tendrías que haber escrito literatura, vos te tenés que dedicar a escribir literatura. Y claro, Ramos quería discutir la política, entonces se enojaba con el editor, ¿no? Y el del texto de Horacio, sobre el final del libro, antes del texto del compañero, aparece ahí lo genuino, dice, de la discusión del debate, porque lo que se está buscando desentrañar, dice él, es la situación nacional y la situación global, dice, ¿no? Claro, estamos pensando la situación nacional, la situación global. Quizás hoy podíamos pensar en el debate que tibiamente se da entre el nacionalismo, entendido quizás como lo entendía Hernández Arregui, el nacionalismo popular, y el sector más del progresismo, ¿no? Podíamos pensar como uno de los debates actuales. Quizás de ahí también viene la frase de el Chino Navarro para pensar, ¿no? Hay algo quizás ahí pensando en ese debate de cómo construir la política, ¿no? Hay uno de los textos, es de Ezequiel Adamoski, si mal no recuerdo, es historiador él, por lo cual hace una relectura del término de populismo a lo largo de la historia, que es muy buena, lo que reseña lo que decía acá Horacio de los Narodniki, ¿no? Él dice que no hay punto de contacto con el partido en los Estados Unidos, no hace un recorrido largo, y entonces él va buscando qué caracteriza al populismo, qué tiene en común, ¿no? Y va recorriendo el populismo económico, que se habla de populismo económico. Reseña algo que me pareció simpático, a mí dice, habla del populismo en la alimentación, ¿no? Dice, toma una nota de uno de los diarios, no sé si Clarín, La Nación, uno de esos, debe ser Clarín por la poca seriedad, el otro es un poco más serio, ¿no? El populismo en la alimentación, dice, ¿no? Dice, son los padres que le dan de comer lo que los pibes quieren, ¿no? Diciendo, bueno, eso, ¿no? Como la demagogia con los pibes. Entonces, que dice, bueno, al fin y al cabo, ¿qué es lo que unifica a todos estos? Lo que le unifica son lo que no son, o algo negativo, podríamos pensar nosotros, ¿no? Lo que está mal, podríamos decir, ¿cierto? Lo unifica lo que no son. Y claramente, ¿qué no son? Dice, no son el elitismo, no son parte de lo elitista, no son parte de lo oligárquico, podríamos pensar nosotros, ¿no? El primer texto que abre el debate, me queda poco, ¿eh? No es que se asusten porque recién hablé como 10 minutos y ya hay que el primer texto que el que abre el debate es el de los compañeros Santiago y acá Paloma, que van a rescatar a la CLO ellos, y se fueron un poco los que armaron todo este lío, y por lo cual ahora está el libro y estamos acá, ¿no? Y después se pelean otros, aparte después se pelean otros en el medio, hay un par de batallas secundarias, sí, ya, claro, se va de y hay un par que tiran con munición gruesa, ¿no? Ahí sí. Hay uno que sobre todo, yo no voy a decir cuál, pero mete ahí la cuña y ahí se arma cosas un personales, incluso sí, sí, sí, sí, sí, ellos tienen fallado, no. No, pero vamos a pelear, ¿eh? Entonces, lo que discuten los compañeros, según entiendo yo, es rescatan a la CLO en tanto nos permite pensar los actores políticos para la emancipación, ¿no? ¿Cuáles son los actores políticos para la emancipación? Nacional, podríamos pensar, ¿no? Entonces, en el rescate, y aparece esto mucho más claramente en el último texto de los compañeros, aparece el rescate de Ramos, que también lo traían acá Horacio y Adrián, ¿no? Es decir, aparece como un antecedente fundamental para la obra de la CLO. Sí, ahora yo al final hago una referencia sobre eso porque es donde más tratan ellos, que a mí me pareció algo, una idea fantástica, ¿no? Después acá aparece el compañero Lugones, como decía aquí Adrián, que dice, bueno, al fin y al cabo la CLO reduce el marxismo al estalinismo, ¿no? Y él dice, hay que rescatar a Marx a través de Foucault, a través de Sartre y demás, hay que rescatar la figura de Marx, y le critica bastante a la CLO. Critica también ahí la idea de la CLO, ahí en los dos textos, en el que escribe con Chantal Mouffe y en el de populismo también, aparece la idea de la radicalización democrática, ¿no? Como instancia última de la lucha política, dice Lugones, y critica esa idea, ¿no? Entonces, nosotros podemos pensarlo en relación justamente a la izquierda nacional, ¿no? Y justamente a la figura de Ramos, ¿no? Porque la izquierda nacional siempre ha pensado que era necesario acompañar la lucha de los movimientos nacionales democráticos, ¿no? Es decir, en tanto esos movimientos nacionales populares, democráticos, avanzan en lo que serían las tareas democrática, democrático-burguesa, ¿no? Entonces, Ramos, si mal no recuerdo, era el que siempre recordaba una frase de Lenin que era: hay que marchar separados y golpear juntos, decía él, en esto de acompañar a los movimientos nacionales democráticos en esto de esas tareas que decía, ¿no? Es decir, es el apoyo a las revoluciones nacionales, ¿no? Y acá hay un punto de quiebre entre la izquierda nacional y la izquierda más de cuño internacionalista, más clásica, podríamos pensar, es decir, en el apoyo a las revoluciones nacionales, ¿no? Aparece Grüner también en el debate, que maneja la misma línea que Lugones. Es un poco más duro, podríamos decir, más sobre todo en una nota que le responde a Alemán. Y él dice, ahí aparece, él toma, dice, el marxismo como una guía para la acción, dice él, ¿no? Yo esto un poco por lo que voy a decir al último, retomando algunas cosas que dicen los compañeros en el texto, ¿no? Jorge Alemán hace una crítica, ahí aparece el texto de él, haciendo una crítica al frente de izquierda, una crítica, porque dice que el frente de izquierda, dice Jorge Alemán, piensa que los antagonismos se dan naturalmente, dice, los antagonismos no se dan naturalmente, sino que hay que construirlos políticamente, ¿no? Y ahí va a reivindicar a la figura de Laclau, ¿no? A mí me interesaba pensarlo también de Hernández Arregui. Hernández Arregui dice: los partidos políticos o el accionar de los partidos políticos es fruto de la visión del pasado que tienen, o sea, fruto de la visión de la historia que tienen. Claro, entonces no sé, el PC en la Argentina mayormente tuvo una historia muy similar a la de Mitre. Por ahí eso se podría explicar ciertos posicionamientos políticos a lo largo de la historia, ¿no? Pensando en términos de Hernández Arregui, ¿no? Y Alemán dice, hay que articular una voluntad popular. A mí me parece fundamental para pensar el problema actual, para pensar la realidad actual, ¿no? Porque esto de articular la voluntad popular es un poco lo que llamaban los forjistas, esta agrupación en la que estaba Jaureche, Scalabrini y varios más, que es la agrupación que está en la década infame, ¿no? Años parecidos a estos, ¿no? Uno en estos dos años ha recordado en varios momentos esa década, ¿no? Allá los ministros, además de Gran Bretaña, los ponían, eran abogados de las empresas, ¿no? Acá hoy son como muchos son los CEOs, los jefes de las empresas, ¿no? Entonces, esta voluntad nacional, llaman los forjistas, acá Alemán, voluntad popular, sería aunar a todos los sectores enfrentados en mayor o menor medida con el imperialismo y la oligarquía, ¿no? Es decir, ir juntando a todos los sectores. ¿Esto qué sería? No en Forja, porque es anterior, pero en la tradición frentista clásica de los movimientos nacionales de América Latina. Los movimientos nacionales de América Latina no han sido clasistas, sino que han tendido a ser frentistas, conformar grandes frentes nacionales para derrotar a las oligarquías locales. En términos de la izquierda nacional, las tareas democrático-burguesas, podríamos decir, ¿no? Entonces me parece ahí algo interesante para pensar que aparece en el texto. Y esta voluntad popular, dice Alemán, excede la lógica del capital y trabajo, en esto que decía recién, e incluye las exclusiones, dice él. Y ahí me parece interesante, porque claro, ¿incluye a quién? Porque en lo clásico, que sería obrero, burguesía, proletariado, ¿no? Los obreros y el capital, podríamos decir, una línea clásica dura, ¿no? Entonces, si acá se incluyen las exclusiones, claro, un desempleado sería un lumpen proletariado, ¿no? Sería un desclasado para el marxismo más clásico, ¿no? Y esa era una preocupación que también tenía Roberto Carri, parte de las cátedras.